La Zona Cero. Ambil. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Y Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas noches. Los tres aquí, Lorenzo Fernández ya lo hemos saludado. Lorenzo Fernández ha sido el protagonista de la semana en Facebook. Bueno, la semana pasada. No. Bueno, ha sido algo que se llama, me llama poderosamente la atención, la página que se abrió así de forma espontánea hacia las 2 de la madrugada en la tertulia de la pasado fin de semana, de la pasada madrugada del lunes, y de repente empezó a entrar gente. Yo aposté que había 1000 antes de acabar la tertulia, casi los hubo, perdí la apuesta. Eso significa que tengo que pagar una cena a todos los que participaron y participan en esa página web. No lo vamos a poder hacer con todos, igual una cena, porque ya se han apuntado más de 2100, creo que son aproximadamente hasta ahora. No lo podemos hacer, pero sí una representación de todos ellos que tendrán la oportunidad de venir en las jornadas de puertas abiertas. Las jornadas de puertas abiertas que hagamos esta temporada, los que asistan saldrán de esa página. Me llama poderosamente la atención que nos ha ilusionado muchísimo. Además, ha habido mensajes muy ingeniosos en ocasiones y nos demuestra la fuerza de convocatoria de la Rosa de los Vientos, que la vamos a utilizar para cosas muy chulas en los próximos tiempos y para cosas muy solidarias. Hay una cosa que me hizo muchísima gracia, ¿no? Y es cuando se empezó a plantear, con todo el follón que ha habido con el tema de los pepinos la semana pasada, pues que se utilizara la palabra pepino para películas conocidas, ¿no? Y había de todo, ¿no? Desde todos los pepinos del presidente hasta, en fin, un poquito... Dos hombres y un pepino, en fin, había como y luego, algunas rayanas con los malos pensamientos que nos vienen de vez en cuando, pero... Y también esta semana queremos invitar a los oyentes a que nos sigan, además, y haciéndolo, y que lo sigan haciendo, y que lo sigan durante el programa de esta noche, a ver cómo llegamos muy prontito a los 3.000, nada más y nada menos, fíjate, los casi 1.000 que hicimos en esa noche, y poquitas horas después, en cuanto amaneció, ya se llegó prácticamente a los 1.000 en esa página. Me llama poderosamente la atención, pero también queremos ser trending topic en Twitter, queremos ser un TT. Y antes lo hablábamos con Martín y luego nos lo cuenta y eso, lo iremos desarrollando. Suena un poquito erótico, ¿eh? Sí. Bueno, pero es que además lo de los 2000 va unido a un striptease que tenemos que hacer todos, con lo cual... Pero ese trending topic, ese TT, tiene que ser con almohadilla MPA, me llama poderosamente la atención, almohadilla MPA, desde ahora mismo en Twitter, lo que queráis es poner almohadilla MPA... Y lo que queráis exponer relacionado con el programa, con las cosas que comentamos aquí, con lo que os llama la atención sobre el mundo que nos está tocando vivir. Porque muchos de los mensajes que aparecieron en esa página de Facebook tenían su carga social, su carga de ideas, y eso era lo bonito, que participaron muy activamente. Hombre, hubo algún que otro tonto que también hizo así una cosita por la mañana siguiente y hubo que ponerle un poquito freno. Pero en general la verdad es que ha sido sorprendente por eso, ¿no? Por ver cómo la gente expone sus ideas de una forma un tanto pues particular, ¿no? Quizás pues rayana con lo cómico, pero con una profundidad y una seriedad importante, ¿no? A mí me sinceramente ha habido momentos en los que incluso hasta me ha emocionado, ¿no? Sobre todo cuando me decían también, que por la voz pensaban que yo era mayor y han descubierto que no, que era más joven, y pensaban que tú eras más joven y han descubierto que no. Bueno. Pero en fin, son, ya sabes. Sí, son las cosas que llaman, de falsificar las fotos. Que llaman poderosamente la atención. Claro. Pues sí. Tú me sacas apenas un mes. Tú me sacas a mí apenas un mes. Ah, bueno, sí. No, es que soy zurdo, entonces trabajo las cosas al revés. Manuel, pon orden. Pues uno de los dos está muy deteriorado, ¿eh? Rolines. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Manuel, Bin Laden desaparece. Nada más y nada menos. Casi eso sí se atraganta. Llama la atención, ¿eh? Sí, la verdad es que, ya ves, lo que puede considerarse una prueba de que efectivamente está muerto, ¿no? Sí. Bueno, pues esta semana se han publicado varias noticias de las que se publican casi todas las semanas. Esas imágenes que de repente aparecen en algún lugar y que alguien identifica normalmente con una devoción de tipo religioso, ¿no? Esta semana, sin ir más lejos, Cartagena, Colombia, en una imagen de una presentación en sociedad de una familia, pues apareció una figura en esa foto que la familia identificaba, la familia de José Martínez, propietario del retrato, identificaba con la efigie, la sombra más bien de Nuestra Señora de Guadalupe, una devoción mariana pues, de todos conocida y muy querida en México. Y también en una imagen de la Virgen de Guadalupe esta vez en una historia bastante original, porque es la primera vez que yo leo algo parecido. Daisy Guamán Zárate, una mujer católica, ferviente devota, que estaba viendo un programa de televisión sobre la Virgen de Guadalupe, pues como vio unas imágenes muy bonitas de ese manto, de esa tilma del indio Juan Diego, donde aparentemente se materializó milagrosamente la imagen de la Virgen de Guadalupe, se puso a hacerle fotos a la pantalla con el teléfono celular, como dicen allá, con el móvil, y cuando estuvo revisando las fotos, pues aparece sobreimpresionada una segunda imagen de una Virgen María, que aparece sobreimpresionada sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe que aparecía en el televisor y que ella identifica con una imagen real de la Virgen. Hasta aquí lo normal, porque estamos acostumbrados a que haya muchas imágenes o muchas noticias de este tipo de apariciones de figuras que se identifican con Jesús, con la Virgen, a veces en los lugares más inverosímiles. Voy a comentar unas cuantas después. Sí, lo sé. Pero lo sorprendente es que esta semana un ciudadano británico en Inglaterra acudió a los medios de comunicación cuando, preparando su desayuno con una tostada, al aparecer la tostada en el tostador, aparece lo que él identifica con la imagen de Osama Bin Laden, del jeque de Al-Qaeda muerto presuntamente hace solo unas semanas. Se trata de una figura en la que se ve una imagen de estilo Belmez, podríamos decir, con su barba, con sus ojos, su nariz y demás, bueno, que en este caso se aparece en una tostada. Yo creo que es la primera vez que se aparece Osama Bin Laden en una tostada, figura, ¿no?, de estas, que bueno, que tiene una explicación, los psicólogos llaman pareidolia, son estas asociaciones de ideas a una imagen aparentemente aleatoria, como cuando vemos figuritas en las nubes, ¿no?, que identificamos con un caballito, con un castillo. Bueno, pues esto se da en muchos contextos religiosos, no solo cristianos, esto ocurre en todas las religiones, pero hombre, la de Bin Laden, la verdad es que tiene su coña marinera, y más, sí, una tostada. Pero hay más, he estado buscando por ahí, ya sabéis, en el archivo, hombre, empiezan a salir cosas, y fijaros, ¿no?, de las poquitas que he sacado, decidme si no llaman, si llaman o no llaman poderosamente la atención. Estamos hablando, por ejemplo, año 2009, ¿no?, que Claire Allen, de 36 años de edad, se percata de repente de que en la tapa de un frasco de mantequilla de cacahuete, que sabéis que, bueno, pues los norteamericanos, especialmente los estadounidenses, se pirran por la mantequilla de cacahuete, pues se da cuenta de que en la tapa de este frasco se había formado ni más ni menos que el rostro de Jesucristo. Todo lo que yo estoy comentando se puede buscar en internet, por lo tanto se pueden ver las fotografías, que es lo más interesante. Igual merecería una sección de imágenes en el muro de Me Llama Poder. Pues mira, buena opción. Bien, pues, pintorescas. Habrá que empezar a colgarlas, porque verdaderamente son la pera. En Irlanda, por ejemplo, después de talar algunos árboles, los trabajadores que estaban allí en ese bosque, pues creen ver en uno de los troncos partidos la silueta de la Virgen María, y a día de hoy son ya miles las personas que acuden cada año, pues, a venerar a esta imagen de la Virgen del Tronco. Hace 4 años tan solo la estadounidense Diane Duiser afirmaba poseer, esto ya lo, en fin, es quizás la más conocida, un sándwich con el rostro de la Virgen María. Pero cuidado, es que lo más interesante de esto es que fue subastado en eBay, llegando a alcanzar la nada despreciable cifra de $20,000. Esa es la cantidad que se pagó por este sándwich, mohoso ya, pero en definitiva tenía el supuesto rostro de la Virgen María. En un cristal de un hospital de Orlando, en Florida, también apareció la imagen de Jesús llorando, al punto de que los empleados se afanaron en intentar limpiar aquel rostro, pero no pudieron hacer nada, y allí sigue. La que roza posiblemente el esperpento sea la radiografía. Fijaros dónde sale esa imagen. En este caso estamos en Arizona. Un paciente acude a su dentista, le hacen una radiografía de la boca, y el dentista, cuando ve la placa, se percata sorprendido de que la boca de este señor, vista a través de los rayos X, no es ni más ni menos, o por lo menos aparenta ser, la silueta del mismísimo Jesucristo. Dice que él no creía, pero a partir de ese momento se vuelve creyente. Tijuana, por ejemplo, también apareció la que se conoce ya como la Virgen del Cono, porque apareció ni más ni menos que uno de los conos de señalización vial. Y como estas, pues tenemos en trozos de chocolate, incluso con perdón, hay una imagen, también en internet se puede buscar, de la silueta de Jesucristo en el culo de un perro. Y hay mucho más en lo que podríamos llamar el chasis de una tortuga. Bueno, en Japón también. En España tenemos, pues eso, ¿no? Desde una bombilla, una estufa, un jamón, en fin, la pared incluso de la iglesia de Coria, donde había otra cara, también muy parecida, en este caso, a las de Belmez, o aquella que ya hablábamos en su momento en Huelva, ¿no? La del invernadero, que no se sabía si era bien o el Che Guevara o Jesucristo. Hablando de Belmez, el fenómeno del que ya se cumplen prácticamente hace 40 años, ¿no? 40 años, en agosto, exactamente. Se cumplen 40 años en agosto, la aparición de esas caras. Nadie las había pintado, aparentemente. Surgieron en la casa, en la famosa Casa de María. Generaron un fenómeno mediático, social, pero también parapsicológico verdaderamente importante. Es el fenómeno de estas características más importante de la historia de España. Luego hubo mucha polémica, evidentemente, desde el primer día, sobre si habían sido confeccionadas de forma artificial o no, o si eran realmente un fenómeno auténtico o no era un fenómeno auténtico, independientemente de la explicación que se le pudiera dar, de la interpretación que se le pudiera dar al fenómeno. Hace tan solo unos días, el pasado miércoles 1 de junio, Lorenzo, el boletín oficial de la provincia de Jaén aprobaba, y tenemos aquí ese boletín, la licitación de obra CO-2010-284, que es creación y dotación del Centro de Interpretación de las Caras de Belmez. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El importe total para este proyecto, el importe neto es de 651.000 euros, el importe total de 768.000 euros. Algo más de 100 millones de las antiguas pesetas. Pues sí, la verdad es que era un proyecto que se venía abrazando desde hacía bastante tiempo. Concretamente, quizás la primera vez que se plantea, recordarás, Manuel, es cuando se celebra el 25 aniversario de las caras de Belmez, donde verdaderamente esos rostros comienzan, hablamos del año 96, comienzan a cobrar un fulgor que ya estaba olvidado. A partir del comienzo de los 90, las caras fueron en declive, a pesar de que, bueno, pues ahí había caras como, por ejemplo, o cuerpos como el de la mujer desnuda, que se encontraban justo a la entrada, que denotaban que el fenómeno, aunque había perdido ese vigor de antaño, no había muerto en absoluto, ¿no? E incluso María Gómez Cámara, bueno, pues fue una persona que durante ese congreso de 25 aniversario también se animó bastante. Había quien decía, ¿no?, que bueno, el estado de ánimo de María Gómez Cámara también influía en que las caras se vieran mejor o peor. Lo cierto es que aquello se quedó allí, ¿no? Y hasta hace un año aproximadamente que los medios de comunicación empezaron a informar, bueno, pues se hablaba de cantidades exorbitadas, ¿no? Se decía de que, bueno, que el ayuntamiento de Belmez estaba pensando afrontar un proyecto de estas características, pues utilizando para ello, por un lado, 587.000 euros que se financiaban a través de fondos europeos, 208.000 que los pondría la Diputación Provincial y 42.900 que eran de aportación municipal, es decir, prácticamente 1 millón de euros, porque además lo lógico era pensar que si se hacía un centro de estas características fuera en la casa donde habían aparecido las caras desde hacía, va a hacer 40 años. Sin embargo, pues una serie de disputas o las cantidades que los propios hijos de María, una vez que falleció esta, pedían por la casa, pues parecía que imposibilitaban esta operación. Pues bien, lo que el año pasado se extendió como un rumor de que había fondos europeos o que se estaban pidiendo fondos europeos para destinarlos a la construcción de este centro, hoy en día ya es una realidad, tal y como hemos podido ver en esta hoja del boletín oficial de la provincia de Jaén, pues que nos ha remitido una de las buenas colaboradoras que tenemos, que es María José Martínez. Y nos vamos precisamente hasta Belmez, en Jaén. Allí nos espera y ya nos escucha Pedro Justicia, que es su alcalde. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué significa la aprobación de esta licitación para crear el Centro de Interpretación de las Caras de Belmez para la localidad jienense de la que tú eres alcalde? Más de 600.000 euros. ¿Qué significa? Porque habrá polémica, pero también se puede interpretar desde otras muchas perspectivas. Es una inversión y la inversión significa en muchas ocasiones desarrollo. Y desarrollo, puestos de trabajo y quién sabe si muchas más cosas para la localidad de Belmez. En el caso tuyo como alcalde, ¿qué significa para ti la aprobación de este proyecto? Bueno, pues para Belmez en concreto significa un hecho bastante importante, ya que realmente el fenómeno de las caras lo queremos potenciar porque estamos enclavados en parque natural, como bien sabemos, geográficamente, y bueno, nosotros realmente lo que queremos es ampliar, si cabe, lo que es el fenómeno para, de alguna forma, atraer al turismo aquí a la comarca. A partir de ahora empieza lo que es ahora se ha producido la licitación y después vendrá la adjudicación. Se van a presentar proyectos, pero ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final? ¿En qué consistirá ese centro de interpretación? Bueno, el objetivo final sería, pues, exponer a lo largo de estos 40 años, como bien habéis dicho, que es el 40 aniversario, pues exponer para que los visitantes a Belmez vean realmente el transcurso del fenómeno en estos 40 años. Digamos que simplemente nosotros lo que queremos es cumplimentar el fenómeno para que los vecinos puedan adquirir una idea y ver realmente el fenómeno a lo largo de estos 40 años. digamos que no tiene, vamos, no le vamos a hacer competencia a la vivienda de las caras, porque bueno, realmente nosotros lo que queremos es dar más información y que los vecinos, pues bueno, realmente cuando vengan a verme de la Moraleda, no solamente vayan a ver la casa, sino que vean también el transcurso, toda la historia del fenómeno de las caras. Se ha criticado mucho esta iniciativa y se ha vestido como un intento de potenciar el turismo precisamente en esta zona, pero bueno, como yo soy de Jaén lo puedo decir, y precisamente si hay un lugar turístico en Jaén junto con la Sierra de Cazorla, esa Sierra Mágina, hoy en día es uno de los paraísos de turismo rural, no solo por los paisajes que uno puede contemplar allí, porque estamos en una de las sierras más abruptas que hay en Andalucía, sino incluso por el aceite. Estamos hablando de que el aceite de Sierra Mágina está considerado posiblemente, si no el mejor, entre los mejores de España. Por lo tanto, atraer turismo al lugar, por supuesto que es necesario, pero tampoco es el, digamos que sería el primer objetivo, entiendo yo, defendiendo el asunto y, por supuesto, intentando calmar las críticas. Pero lo que sí hay que destacar, yo creo, de este asunto es la importancia que tiene crear un centro de estas características. Yo creo que es comparable, por ejemplo, a cuando en su momento hay un señor que se llama Antonio Palacios Luque, notario, y precinta por primera vez en la historia un fenómeno paranormal durante 2 meses. Pues esto es igual, es decir, que haya un ayuntamiento, que haya un municipio, que sus principales responsables estén avalando un centro de estas características para contar la historia de un fenómeno paranormal, a mí me parece algo lo suficientemente destacable como para que precisamente Pedro Justicia esté esta noche con nosotros. Pero me gustaría preguntarle a Pedro, porque hay, bueno, pues hay rumores, ¿no?, de que en cierto modo la familia Pereira se puede mantener al margen de esta historia. A mí me gustaría saber si la familia Pereira, es decir, los dueños de la casa vieja de las caras, no voy a hablar de la nueva, sino de la vieja, de la de toda la vida, van a participar de alguna forma en la puesta en marcha de este proyecto. Yo creo que realmente sí, que ellos están por la labor de colaborar. Cierto es que, como habéis comentado anteriormente, el sitio idóneo para ubicar el centro de interpretación de las caras posiblemente fuese la vivienda de la casa de las caras. Bueno, pues yo deciros que realmente no es el lugar, porque nosotros queremos dar un centro con unas instalaciones bastante amplias donde se pueda enseñar, demostrar el fenómeno. La casa realmente es una casa, si no sé si la conoceréis, es una casa muy pequeña, muy antigua, realmente no sé los metros cuadrados que podrá tener, pero igual tiene 40, 50 metros cuadrados, es decir, que sería imposible ubicar el centro ahí. Respecto a la familia Pereira, bueno, pues tenemos unas relaciones bastante, bastante buenas. Ellos saben y ellos han visto que realmente nosotros lo que queremos es ampliar el fenómeno, si cabe, y bueno, la relación es bastante buena. Pedro, ¿y parte de este dinero que os han otorgado lo vais a utilizar para preservar o conservar estas caras en la casa original? No, realmente que ese dinero lo vamos a hacer para, lo vamos a destinar al proyecto que nosotros hemos presentado ahí en Diputación y con los fondos FEDER. Prácticamente nosotros ese dinero va íntegramente al nuevo proyecto. Nosotros no podemos destinar dinero a la vivienda porque es una, digamos, una vivienda privada y nosotros no podríamos hacer ninguna aportación. Algunos podrán decir, más de 600.000 euros con los problemas que hay en el país, lo difícil que está siendo salir adelante dentro de esta crisis económica. No sé si hay otra interpretación o no. Esos 600.000 euros y la creación de este centro de interpretación significará nuevos puestos de trabajo en Bermez de la Moraleda, porque evidentemente si eso es un lugar, si es un museo, tendrá que tener unos cuidadores, unos gestores, unos responsables, unas personas que se encarguen tanto de la limpieza como de la apertura de puertas como de la seguridad. Supongo que todo eso significará también nuevos puestos de trabajo en Bermez. Realmente el proyecto así lo contempla. Tenemos unos puestos que serían directos de trabajo y luego realmente también tenemos otros puestos indirectos de trabajo que se podrían crear. Pues prácticamente sería como, bueno, entendiendo que los visitantes vienen a verme, pues prácticamente se puede ir destinado a pequeños autónomos. Sabéis que también habrá muchas críticas en estas próximas semanas tras la aprobación de esto. ¿Cómo vais a hacer frente en Bermez a las posibles críticas que puedan existir por determinados sectores? Nosotros realmente frente le vamos a hacer el fenómeno. Hay digamos periodistas o algunas cadenas de televisión que no lo ven real. Bueno, nosotros desde aquí lo vemos, los estudios así lo avalan y bueno, las posibles críticas, pues, simplemente con decirle que nosotros lo que queremos es potenciar el fenómeno yo creo que está más que justificado. Pedro Justicia, alcalde de Belmecen de la Moraleda, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos y por ofrecernos su opinión, la opinión de el más interesado y la persona más importante, desde luego, en Belmecen de la Moraleda, cuatro días después de que se aprobara este presupuesto, de que se aprobara el centro, la creación del Centro de Interpretación de las Caras del Belmez, este proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Fíjate lo que has dicho, has comentado. Habrá mucha gente que critique esta cantidad de dinero, ¿no?, en el tiempo en el que estamos. Ya sé que yo soy keynesiano. Bueno, es decir, tú seas que keynesiano. Todas las inversiones, es decir, en tiempos de crisis, los estados lo que tienen que hacer es invertir, gastar. Y eso es bueno, ¿no? Pero, ¿te acuerdas que el otro día cuando estábamos hablando de este asunto, cuando nos llegó esta hoja del boletín oficial de la provincia de Jaén? Y discutimos un poquito. Viste que yo, además, yo precisamente fui el primero que dijo, pues me parece una barbaridad que en el tiempo en el que estamos se invierta esta cantidad de dinero para algo así, que no es que no se haga, pero a lo mejor había que esperar un poquitín más. Es decir, ese dinero se puede destinar a otras cosas, pues que hoy en día sirvan para ayudar a la propia gente de Belmez, ¿no?, a esa cantidad de gente que se encuentra en paro. Pero, en fin, independientemente de eso, una vez que se va a hacer, es decir, ya está aceptado, la licitación está encima de la mesa, pues evidentemente la cuestión es apoyar esto. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Yo la primera vez que fui investigador de Belmez fue en el año 90 y estaba convencido de que era un fenómeno falso, es decir, que aquello era un fraude. Después de muchos años, después de entrevistar a mucha gente, después de hablar con los principales implicados, es decir, entre ellos el propio Palacios Luque, el notario de Huelma, la gente que criticó el asunto desde el principio, José Luis Jordán Peña, una serie de comisiones supuestamente gubernamentales orquestadas por el propio Ministerio de la Gobernación, lo que hoy sería el Ministerio del Interior, que fueron allí para cargarse el fenómeno, diarios como por ejemplo Pueblo, que en un principio defendió la paranormalidad del fenómeno y posteriormente dijo que aquello era un fraude. Sinceramente, después de eso, de todo lo que ha pasado, de todas las trabas que se les ha puesto a esta gente, de las veces que han intentado encarcelarles cuando no dejarlos, no como las caras, sino como los caras de Belmez, sinceramente, que haya sobrevivido a esto después de 40 años y que las caras, aunque muy debilitadas, bien es cierto, pero todavía sigan ahí, en ese suelo de fogón, pues hombre, si esto no se merece eso, Bruno, ¿qué se lo merece? Si no hubiera surgido en España, si hubiera salido en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, te aseguro que el trato hubiera sido otro. Os recordamos que nuestra dirección de correo electrónico está a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, que podéis participar en el sorteo de ese libro que acabamos de publicar en la esfera de los libros, Misterios y Conspiraciones de la Historia de España. Misterios y Conspiraciones de la Historia de España, que tenéis que seguir apuntándoos. Los que no lo hayáis hecho y los que estéis durmiendo, os levantáis de la cama para hacerlo. Me llama poderosamente la atención el grupo de Facebook, me llama poderosamente la atención, y si además utilizáis Twitter, @MPA, y lo que queráis comentar, @MPA, y lo que queráis comentar en Twitter. ¿A esos también les invitas a cenar? También. Están invitados todos, ya lo dije. Y bueno, pero a ver si empieza por invitarnos a nosotros, porque a este paso os invitaré con el resto de los oyentes, o sea, que son quienes se lo merecen, desde luego. A Pepino nos va a invitar. Eso. Venga, Manuel, que no te has quedado con ganas. Hombre, no, es que el tema de Belmez despierta pasiones. Iba a decirte, Manuel, que además de Belmez se pueden ver en algunos sitios de Madrid, esas caras se han convertido en grafitis también, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace año y pico empezaron a aparecer en varias partes de Madrid, sobre todo en la zona sur de Madrid y en la periferia, unos grafitis en paredes, en suelos, en fachadas, Belmez Face. En distintas partes, bueno, nos volvíamos un poco locos viendo quién demonios está dedicando a hacer, además con unas plantillas, todo muy currado, durante varios meses y en distintas partes de la ciudad, unas imágenes con la cara, por antonomasia, la cara más emblemática de todas, de las imágenes de Belmez. Y bueno, ya hemos resuelto el misterio. Se trataba de una campaña viral de unos chicos que habían diseñado unas camisetas y que se lo curraron bastante. Que están bien bonitas, ¿eh? Están muy bien, sí, sí. Pero yo te estaba escuchando, Lorenzo, y se me ocurre una reflexión. Yo creo que estamos confundiendo dos cosas muy diferentes. Una cosa es el supuesto fenómeno paranormal, que sea o no sea fraudulento, sea o no sea paranormal, no tiene nada que ver con una iniciativa empresarial y comercial, que es lo que ha desarrollado el Ayuntamiento de Belmez, como ha dicho muy bien Pedro Justicia, para atraer el turismo. como se hizo en Roswell, como se hace en Egipto con las pirámides, o sea, no tiene nada que ver con la cuestión académica. Como se hace en Roma con el Vaticano. Exactamente, como se hace en todos lados. ¿Qué tiene que, no que ofrecer Belmez de la Moraleda, además de otras muchas cosas, pero que lo diferencien con otros puntos de la Sierra Mágina? Las caras. Si no estuviera el fenómeno, evidentemente no habría... Claro, probablemente, no existiría esta iniciativa. Probablemente lo que intenta hacer el actual alcalde y el actual ayuntamiento es retomar aquellos tiempos de bonanza cuando había auténticas peregrinaciones de turismo para ver las caras, repito, sean o no sean fraudulentas, sean o no sean paranormales, que implicaba una bonanza económica para todo pequeño comerciante y para todo el pueblo en general. O sea, yo veo aquí una iniciativa comercial, hábil, o sea que ese dinero en realidad lo que está haciendo es invertirse precisamente para beneficiar a la economía de todos los habitantes de Belmez. Sí, es posible que no me haya explicado bien. Eso no tiene nada que ver, hombre, yo personalmente, egoístamente, desde un punto de vista absolutamente egoísta, a mí me encantaría que una parte de ese presupuesto se destinase a la investigación. Claro. Y a esa investigación que está pendiente desde hace muchos años. Que pero es, fondos de la Unión Europea no pueden dedicarse claro, a eso. Claro, por lo menos esos fondos de desarrollo. Entonces, ¿no? Cualquier crítica en este sentido es una estupidez y una chapapoyez. Una auténtica chachapoyez. Sí, pues es una chachapoyez porque no se trata, repito, sea o no sea un fenómeno auténtico, de lo que está planteando aquí, evidentemente, yo supongo que la alcaldía en ningún momento entra a valorar las cuestiones paranormales o ni siquiera científicas, sino que se trata de un reclamo turístico para el pueblo que puede ayudar a los restaurantes, a los hoteles, al pequeño comerciante, y desde ese punto de vista, pues me parece una estrategia comercial y empresarial. Sí, estoy de acuerdo contigo, Manuel. Si yo cuando he dicho lo que he dicho era pensando en que va a haber muchas críticas, ya las hay de hecho hay un perfil ya creado en Facebook que va en contra de esas subvenciones al Centro de Interpretación de las Caras de Belmez y que se va a vestir como que esto está hecho exclusivamente porque eso es un fraude, vamos a apoyarnos en esto para sacar turismo. No, es que, vamos a ver, si no existieran las Caras de Belmez, tú lo sabes, Manuel. Si no existieran las Caras de Belmez, ¿de qué iban a vivir y cómo iban a satisfacer sus egos aquellos que niegan su existencia y su realidad? Buena reflexión, sí, señor. ¿Qué iba a hacer ese tipo que escribió aquel libro de los caras de no sé qué? ¿Dónde iba a estar? Pues vender cuatro menos de los que vendió. Pero bueno, independientemente de esto, lo que te quiero decir es que Sierra Mágina ya de por sí es un lugar, turísticamente hablando, que prácticamente al cabo del año los porcentajes que tienes de turismo en este lugar superan con creces la media española. Pero no estamos hablando de un centro de observación ornitológico Manuel, especies de la Sierra Mágina. Tú lo sabes también como yo, que has estado 200.000 veces en Belmez. Vamos a ver. ¿Cuánta gente realmente, vamos a ponernos en la realidad, cuánta gente acude a Belmez a ver las caras hoy en día? Pero si es que además hay que mirarlo, hay que mirarlo desde un punto de vista, yo creo que más amplio. En Inglaterra, en Escocia, jolín, muchísimas veces hace reclamo turístico asuntos del misterio. Claro, fantasmas, rutas de los fantasmas. ¿De qué vive Roswell? ¿Qué pruebas reales existen de que se haya visto ese fantasma? Pues bueno, pues cada uno puede creer o no creer. Llevamos muchísimos años en España con este fenómeno. Pues ahí está. Lo que veo en Belmez es que posiblemente de gato por liebre, me explico. Es decir, a mí me da igual que hagan lo que quieran con esos 600.000 euros que hay en la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Belmez, cómo lo quiera destinar, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que cómo sustentas un museo de estas características cuando te falta la materia prima. Es decir, la gente que va a Belmez va a las caras de Belmez, a la casa original. En este centro, ¿qué van a poner? ¿Fotografías? Van a cobrar una entrada. ¿Cómo se va a justificar esa entrada para lo que te van a dar o que te van a suministrar? Es que yo estoy intentando hacer memoria de todo lo que se puede colocar en ese centro. Por ejemplo, se puede hacer como se hizo en Altamira. ¿Una reproducción? Reproducciones. Pero no parece que vayan por ahí los tiros. Porque el proyecto todavía no está aprobado. Está concedido el dinero y ahora empieza la licitación y el concurso para los diferentes proyectos. Y ahora tú, por ejemplo, Jesús, si quieres, puedes presentar tu proyecto. Para esto se ha publicado lo de la última oficina. La que estoy haciendo. Entonces, yo ya no entro en la valoración del dinero que haya ellos, ¿no? Me refiero que el que va a Belmez, en principio, no va a ver el museo. Va a ir a las caras de Belmez, a la casa antigua. Y luego, de paso, evidentemente, pues irá a ese centro de interpretación de las caras de Belmez, como yo creo que hay que llamarlo, porque le falta la materia prima sustancial, el original, que es la que no se puede extraer porque forma parte del suelo primigenio de las caras de Belmez. Bueno, pues a eso me refiero. Es decir, que corre el riesgo de que algo que en principio es potencialmente bueno para el turismo, y fíjate, y no digo turismo paranormal, que es lo que dirá algún escéptico, pero sí va a ser peligroso porque lo que tú quieres promocionar a lo mejor va en contra tuya. Porque como no hagan algo digno, algo serio, algo respetuoso con el lugar y con las caras y con el fenómeno en sí, pues se puede convertir pues en una cosa como lo de Roswell en su momento. El que vaya al Museo de Roswell no tiene nada que ver con lo que supuestamente ocurrió en el año 1947. Yo creo que eso exactamente es lo que buscarán los responsables del centro, que se conviertan en otro Roswell. Y a los de Roswell les va muy bien. Sí, pero... Yo creo pero que la afluencia de turismo... Bueno, buscan hacer Bruno, un centro. Bruno te diría, y el Vaticano, que... Bueno, pero Fátima, Lourdes, o sea, tantos otros lugares que son lugares de peregrinación, que reciben divisas y fondos del turismo. Manuel. Hombre, no lo sé. Mira, pues hablando de un poco de en qué situación están las caras, nos pregunta un oyente que cómo están, que cómo se conservan desde que murió María, que en qué situación se encuentran. Bastante mal, pero ya se encontraba bastante mal antes de que falleciera María, es decir, prácticamente desde el año 2000 en adelante. María, quiero recordar que fue en el 2004-2005 cuando falleció. Es que aquello no hizo más que caer en picado. Y de hecho, cuando vas a Belmez, salvo las caras, fíjate, las primeras que aparecieron, por ejemplo, la pava, ¿no?, que es la que está empotrada detrás del cristal, al lado de la hornacina donde nació, pues esas, las viejas, son las que verdaderamente todavía son apreciables. Las más llamativas, como por ejemplo la mujer desnuda, o por ejemplo el feto, que era una figura absolutamente grotesca, un cuerpo muy pequeñito en posición fetal con un cráneo absolutamente desproporcionado, esas ya, salvo en fotografías, no las encontramos. Y por supuesto la más perfecta que apareció en el suelo de la cocina, que no fue en la cocina esta, sino cuando se precintó la cocina, se habilitó otra cocina en las cuadras de la casa, y ahí apareció la llamada como Dama de la Copa, que esa era una formación absolutamente preciosa. Apareció una pintura de Julio Romero de Torres, la típica mujer andaluza con los brazos extendidos. De aquella, vuelvo a repetir, tanto como de otras tantas, no, salvo las fotografías, ya nada nos queda. Están bastante mal. Además aparecieron y desaparecieron algunas. A mí me llama mucho la atención porque está claro que las imágenes las hace alguien. No se trata... antes estábamos hablando un poco en broma de estas imágenes de Bin Laden, de Guadalupe y tal, que son pareidolias, que no son imágenes reales. O sea, que es la persona que las ve, la que asocia una serie de puntos y ve ahí algo que le recuerda a la Virgen. No, aquí estamos hablando de figuras, no son pareidolias, digan lo que digan algunos, son imágenes que ha hecho alguien. Yo no sé si las han hecho con un pincel o con una brocha o de forma... Claro, no, evidente, pero que ya por menos ya podemos decir algo. No se trata de pareidolias, no se trata de manchurrones, como han dicho algunos, sino que son imágenes hechas con intencionalidad. Alguien las ha hecho. Y a mí lo que me ha llamado siempre mucho la atención es que es un fenómeno vivo. O sea, yo recuerdo viajes en que llegaba, fotografiaba una imagen, más recuerdo una figura de un niño pequeño que estaba en la entrada, que nunca más se ha vuelto a ver, que yo la fotografié en su momento y cuando volví en el viaje siguiente, pues ya no estaba, justo encima de la mujer desnuda en ese grupo de figuras. O sea, que es un fenómeno vivo que ha estado vivo durante mucho tiempo. Es que además tenemos que pensar, y lo sabéis todos, ¿no? Es que cuando hablas de las caras de Belmez, hablas de un fenómeno que apareció el 23 de agosto del año 1970. Sí, 71. Es decir, es que estamos bien en el último periodo de los estertores del régimen franquista, pero es que entonces hablar de fenómenos paranormales era mentar al diablo. Y en ese entorno, unos agricultores se tienen que enfrentar a políticos, a las autoridades, incluso hasta un ministro, porque literalmente les quiere encarcelar si no terminan con aquello, si no confiesan que son los autores del fraude. Y después de precintos, de 200.000 pruebas que se han hecho allí, esta gente sigue negando que ellos no han hecho nada, que aquello es auténtico, que se sigue manifestando y que los principales molestos son ellos, porque son millones de personas. Pensar que es el edificio civil más visitado de España. Más de 7 millones de personas han pasado ya desde el año 71 hasta el día de hoy. Y es que solo ese entorno social, que a mí me fascina mucho más que el propio fenómeno paranormal, me lleva a pensar que, joder, es que si son más problemas los que se busca esta gente y si realmente lo hubieran hecho. Y lo que tú decías, Silvia, ese turismo que podemos encontrar en Escocia, que podemos encontrar en Estados Unidos, es que son anglosajones. Vuelvo a la pequeña reflexión que he hecho al principio y con esto ya termino. Si las caras de Belmez, en vez de salir en un pueblo de 3.000 habitantes en Sierra Mágina, en Jaén, llegan a salir en el estado de Washington, es que en las Olimpiadas de Atlanta los atletas irían con una camiseta con una cara de Belmez. O de Washington, yo qué sé. O sea, pero lo cierto es que se hubiera vendido y se hubiera investigado también de otra forma. Bien, es cierto. Pero como ha salido aquí, pues ¿qué le vamos a hacer? Me llama poderosamente la atención lo que dice Lorenzo. Ya sabéis que podéis también expresar... Me vas a acabar quitando la frase, pero hombre... En Facebook. No, es Made in Lorenzo Fernández, desde luego. Igual que Almohadilla MP y rosa.vientos@onda0.es es la dirección de correo electrónico. No, solo iba a decir que me acuerdo de Alfonso Arús, que cuando se repetía mucho una palabra, se hacía el numerito de latigazos, y entonces a lo largo del programa decían, se ha dicho no sé cuántas veces, me llama poderosamente la atención. Verás como alguno las va contando. ¿Quién no lo ha hecho en clase con los profesores? Con las morrillas. Sí, sí. Más correos, Martín. Buenas noches. Pues mira, tenemos, no, simplemente podemos comentar, por ejemplo, también gente que se ha unido al Facebook, que se ha despertado, se ha levantado de la cama para escribir, como David Cortijo, o Carmen dice, os mato, que me he levantado de la cama, en fin. Dice, qué bien os lo pasáis, necesito urgente algo para encontrar un sobre que he guardado tan bien guardado que no lo encuentro. Suele ocurrir. Lo que quieras encontrar nunca lo guardes, porque al final... Y luego en Twitter, con la almohadilla MPA o almohadilla Rosa Vientos, pues hay un montón de comentarios. Sí. Pablo, por ejemplo, se apuntaba a las Twitter pelis del Pepino. Dice, bien Pepino, Mr. Marshall. Otro día, dice Martínez de Leiva, seguid así, sois los mejores, una pega, explicad más historia. Uh-huh. Jesús Les... Ahora mismo vamos a contar mucha historia. La historia de los vikingos que se reescribe nos la va a contar Jesús Callejo en unos instantes, después de los correos y también de la actualidad. Dice Jesús Les, curioso que ahora que pedimos más democracia, el rey censura a los redactores de todos los medios en ciertos actos, ¿no bueno, creéis? Normal, ¿no? Tokudeka dice que normal, no hayan... es un rey. Dice que no hayan declarado... le llama poderosamente la atención a Tokudeka que no hayan declarado a Lorenzo tertuliano pasmado. Siempre se sorprende. Sí, mira, yo soy muy, muy sorpresivo y además muy optimista. Como dice mi compañero, mi gran amigo José Manuel García Bautista, con perdón por la frase, bueno, ya son las 2:04, a mí es que me regalan una mierda y voy buscando el caballo. Lo malo es que mañana lo van a escuchar a las 10 de la mañana. Y Flexiglas quiere que invites también a los seguidores en Twitter a comer mejillones, propone Flexiglas. Bueno, muy bien, muy bien. Y luego curioso JP Olguis, que dice que querría estar escuchándoos, dice, pero mañana hay examen, viva el podcast. Y ha dejado el mensaje ahí con su almohadilla MPA, almohadilla. Perfecto, Rosavientos. Pues estupendo. Bueno, se retira, pero se despide con almohadilla MPA. Tal vez vamos a hacer ahí un TT, como nos pongamos, como nos lo propongamos, lo conseguimos. Hay muchos oyentes que están estudiando. Por ejemplo, Álvaro Soler dice, entre Belmez y mi examen de psicopatología de mañana, esta noche me vuelvo majara. Es muy bueno ese. ¿Y alguna de las consultas en la dirección de correo electrónico? Por ejemplo, Jorge dice, he oído comentar que el Vaticano dispone de un servicio secreto, igual que la CIA o el Mossad. Me gustaría que me dijeseis si es cierto y, en caso de serlo, ¿para qué narices quiere el Vaticano un servicio secreto? Interesante. Hombre, yo me imagino que se refiere a la Santa Alianza. Eso de Eric Fratini sabe bastante, porque ha escrito algún otro libro hablando de esos servicios secretos del Vaticano. Recomiendo sus libros. Y tenemos a una amiga que dice... Por cierto, dentro de muy poquitos días, a propósito de esto, comentamos que nos lo contará, que los está analizando Javier García Blanco, y nos lo contará todos los informes que han salido, lo que ocurre que no han tenido repercusión porque están saliendo ya tantos, todos los que tienen que ver con la colección de Wikileaks de cables diplomáticos, que tienen que ver con cosas del Vaticano, de sus servicios secretos, de sus proyectos y demás. Hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, pues está preocupada porque dice que se ha convertido en una apagafarolas. Dice, os he escuchado alguna vez comentar estos casos, pero claro, a mí jamás me había ocurrido. Oh, es una forma de contribuir a que el cambio climático... Dice que su marido que se ríe, que no le da importancia, pero que incluso que ha pasado a pasar por debajo de una corriendo y que se apaga también. Y dice que por lo visto que está pasando por una racha un poco depresiva, delicada, que a lo mejor si esto puede influir o no. Es verdad que hay gente que tiene, yo no sé si llamarlo una habilidad especial para apagar determinados aparatos electrónicos que tiene alrededor. Esto en el mundo anglosajón lo llaman los sliders. O sea, aquí, como somos tan castizos, lo llamamos apagafarolas, que suena mucho peor, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, he investigado varios casos. Yo conozco alguno que otro donde, por alguna razón, se puede explicar, ¿no? Todos emitimos electricidad y, evidentemente, hay gente que tiene como más interacción con ciertos aparatos eléctricos, como puede ser un ordenador, un aparato de televisión, es que no, o una farola concreta. Lo importante es que no apague la radio. Claro, eso no quiere decir que sistemáticamente siempre apague los ordenadores o siempre apague estas farolas. Pero bueno, es cierto que hay gente que tiene esa energía casi electrostática que interactúa de vez en cuando con alguno de los dos aparatos. O sea, son los sliders, pero no es ningún fenómeno paranormal. Llegamos a las 2 de la madrugada. Nos podéis seguir escribiendo a rosa.vientos@onda0.es. Podéis seguir escribiendo con almohadilla MPA en Twitter. Me llama poderosamente la atención en Facebook. Vamos a escuchar las noticias y después de la actualidad, Jesús Callejo nos cuenta esa historia que se está reescribiendo, la historia de los vikingos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de La Rosa de los Vientos, segunda hora de la tertulia Zona Cero. Esta es la hora mágica, la hora en la que todos os vais a internet, a Twitter ahora, todos los que tengáis vuestro perfil, el @MPA, y ponéis lo que deseéis o que os llame poderosamente la atención. Almohadilla MPA, todos corriendo ahora mismo, en este instante, porque os va a llamar poderosamente la atención lo que nos va a comentar Jesús Callejo, porque se demuestra una vez más cómo la historia no tiene que quedarse en las cavernas, no tiene que quedarse encerrada, no tiene que ser escrita además por nadie, ni bueno, siquiera sí. Los diccionarios biográficos, ¿eh? Escrita de forma cerrada. Exacto. Escrita de forma cerrada, lo digo porque la polémica tan lamentable que ha protagonizado la Real Academia de Historia estas semanas. Diccionario biográfico. Sí, desde luego. No imagino la Real Academia de la Historia de Hitler, de Alemania, ¿no? Esculpando a Hitler de sus cosas, ¿no? Joder, se monta un escándalo tremendo. O sea, que más que biografías, ¿no?, parecían agiografías. Sí. Pero bueno, los vikingos, tenemos una historia. Sí que es cierto que en relación a los vikingos siempre ha habido nuevas aportaciones. La genética ha hecho muchas y buenas aportaciones para conocer algo más sobre este pueblo, que tiene una imagen casi idílica, pese a que eran un poco brutotes ellos también, poco, ¿eh? Unas bestias de arma tomar. Y ahora sabemos, gracias al estudio de la geografía, gracias a la geografía, en cierto modo, gracias al hielo. Sí, exacto. Sabemos algo más sobre ellos y sobre su propia historia. Sí, y por qué abandonaron uno de los asentamientos principales, que era Groenlandia. Cada vez sabemos más. Sabemos que no llevaban cuernos en sus cascos, como se ha dicho. Sabemos que descubrieron efectivamente América. Estuvieron en el norte de Terranova, que la llamaron Vinlandia, y también estuvieron en la isla de Baffin, que la llamaron Helulán, o estuvieron en la península del Labrador, que la llamaron Marklan. O sea, que estuvieron en América, dejaron bastantes asentamientos vikingos, y ahora nadie dudaría de eso, y estamos hablando del siglo X, del siglo XI. Pero uno de los episodios, bueno, vamos a llamarlos desconocidos o misteriosos, es por qué abandonaron Groenlandia después de 5 siglos de ocupación. No se entendía muy bien ese comportamiento tan extraño cuando desde ese siglo X, desde el año 900, creo que era el 968, Erik el Rojo, el famoso Erik el Rojo, que le llamaban el Rojo por la cantidad de matanzas que hacía allí donde iba, pues yo digo que cuidado con los vikingos o los normandos. De hecho, había una plegaria en la Edad Media en las iglesias cristianas europeas que decía que imploraban a Dios que le libraran del furor de los normandos, porque allí donde iban eran peor que Atila. Pues Erik el Rojo, cuando es proscrito a Islandia, y el hombre pues tiene que dedicarse a lo que se dedica, él era noruego, pero no querían saber mucho de él, y se dedica a navegar, se va hacia el oeste, y allí encuentra pues una tierra que efectivamente para los europeos es descubierta por Erik el Rojo, pero bueno, ya vivían allí lo que son esquimales, lo que son los inuit, vivía gente que se había aclimatado a esas condiciones. Y desde ese tiempo hasta inicios del siglo XV permanecen hasta que se marchan. Hay 2 asentamientos vikingos en Groenlandia y desaparecen por completo. No se sabía muy bien las causas. Unos pensaban que podría haber sido por la escasez de recursos, otros por cambio del clima, otra por las luchas que tuvieron con los esquimales inuit, otro por los cambios sociales y culturales. Bueno, pues aquí es donde aparece este nuevo estudio liderado por el geólogo Johnson Juan de la Universidad de Brown en Estados Unidos, que ha decidido mirar al hielo. De todas las posibles causas de la desaparición de los vikingos, ha pensado que en el hielo podía estar una de las respuestas. Y su estudio reconstruye las temperaturas de los últimos 5.600 años a partir de las capas de sedimento helado que se han ido acumulando en el fondo de dos lagos en la costa oeste de Groenlandia. El registro que se extrae es de las mismas costas donde se asentaron los vikingos, evidentemente. Y se dan cuenta de un hecho que induce a pensar lo que pudieron haber hecho los vikingos de aquella época. No es una demostración palpable, pero sí unos indicios racionales. Y es que a partir del año 1100 las temperaturas bajaron 4 grados en unos 80 años. Esto dejaría en desventaja a los vikingos con un modo de vida sedentario que tenían, aclimatándose como podía, y que dependían de la metrópolis, dependían evidentemente de Escandinavia, frente a los inuit, que eran cazadores nómadas y que se aclimataron perfectamente. El trabajo muestra que el descenso de las temperaturas coincide con las fechas en las que abandonan los dos asentamientos vikingos de Groenlandia. Y, por supuesto, es una tesis que no ha sido demostrada al 100%, es decir, es verdad que es un estudio muy detallado, bien argumentado, pero según dice Astrid O'Hilby, que es una experta en ecología del Ártico, ella piensa que, si bien la explicación del descenso brusco de las temperaturas podría justificar ese abandono súbito, pero ella apunta que ese éxodo paulatino fue por causas políticas y culturales y que en cualquier caso no fue muy grande. Según ella, en el asentamiento oeste, el primero en ser abandonado, vivían unas 800 personas, en el asentamiento este vivían unas 1.200 y todos se fueron, pero más bien por cuestiones políticas y culturales y más bien de enfrentamiento con los inuit de la zona. Otros éxodos que también hubo en la isla son los Sakat y también los Dorset, que son tribus o etnias que estuvieron anteriormente con los vikingos y que también, según este estudio, lo abandonaron por condiciones climáticas. Así que si esto es verdad, es decir, y bueno, y este estudio apunta a que la glaciación pudo explicar esta misteriosa desaparición de los escandinavos en Groenlandia, si esto es verdad, ya podemos explicarnos por qué se marchan, por qué dejan ese asentamiento poco en terreno de nadie, a pesar de que ya se sabe que hubo un poder noruego y danés durante siglos hasta que se convierte en colonia danesa a partir del año 1814. De hecho, ahora es que Groenlandia, la mayor isla del mundo, depende del reino de Dinamarca. Pero el que no hubiera esa presencia tan continuada se puede explicar ahora por este tipo de razones, es decir, por esa bajada tan brusca, es decir, esos 4 grados en 80 años a partir del año 1100, que es lo que hizo que en las primeras décadas del año 1400 los habitantes del último asentamiento vikingo pues desaparecieran por completo y que no quisieran saber nada de allí porque se estaban muriendo de frío o se estaban pelando literalmente, ¿no? Eso es una curiosa explicación que en parte, siempre cuando hablo de Groenlandia, ¿sabéis un poco por qué lo definió Groenlandia, o por lo menos quiso dar este nombre tan contradictorio? Porque Groenlandia significa tierra verde. ¿Por qué Enrique el Rojo dio el nombre de Groenlandia a esa tierra, a esa gran isla que había visto y que había de alguna forma conquistado? Porque claro, él venía de Islandia. Islandia venía como un proscrito. Cuando regresa, cuenta un poco todas sus aventuras de navegación y todo lo que había encontrado en Groenlandia. Islandia significa la tierra del hielo. Entonces, si quería que se colonizase, no podía decir que había encontrado una tierra que todavía tenía más hielo que Islandia, porque prácticamente el 84% de su superficie está plagada de hielo. Entonces la llamó Groenlandia, la tierra verde, para animarle. Les engañó, literalmente. Claro, ya cuando iban a Groenlandia, dicen, bueno, ya que estamos aquí no vamos a volver. Pero es un engaño de marketing, una publicidad viral tremenda de Erik el Rojo, que era un sinvergüenza en todos los sentidos, hasta en esto, a la hora de mentir a sus vecinos. Y esa es la razón, no hay otra. O sea, porque es verdad que en algunos momentos del verano, en la parte sur de Groenlandia, hay zonas verdes, pero no justifica para nada que se llame la tierra verde a Groenlandia, ¿no? No se ha llamado nunca la atención este contrasentido de por qué se ha llamado tierra verde, ¿no? Otra cosa es que hace tiempo, en épocas prehistóricas, aquello fuera más verde y que estuviera en otra latitud que la que está ahora. Pero es que cuando se encuentra, en el siglo X, era un témpano de hielo como es ahora. Pues así es. Y también me llama la atención un dato que... Poderosamente. Pero ojo, las costas del sur sí tienen bastante verde. Sí, también, pero solo en verano y ciertas zonas. Pero no para que le llames no, la costas tierra verde. No, sur, evidentemente. Claro, no, evidentemente. ¿Sabes por qué tenía mucho interés John Dee el famoso astrólogo, matemático, geógrafo, en fin, alquimista, hizo de todo este hombre, ¿no? ¿Por qué tenía mucho interés que Inglaterra conquistase Groenlandia? Y de hecho hubo una serie de cartas y de recomendaciones que hizo la reina Isabel I de Inglaterra en aquella época. John Dee, ni más ni menos, que estaba interesado en muchas cosas, entre ellas en el lenguaje nuquiano, ¿no? El lenguaje angélico. Pues también hizo de espía. Bueno, la verdad es que hizo de todos. Son de estos grandes genios un poco olvidados y calificándole peyorativamente como astrólogo, cuando realmente fue más que astrólogo. Pues quiso que Inglaterra colonizase y conquistase Groenlandia por una razón que incluso hoy en día se nos escapa, por las connotaciones esotéricas que tiene. Él decía, él consideraba que la Tierra, en fin, aparte de ser un planeta redondo, estaba compuesto de esferas que estaban como interpuestas entre ellas, es decir, y que había comunicaciones en distintas partes del globo terráqueo con este tipo de esferas que daban paso a otro tipo de mundos o de realidades, es decir, como puertas dimensionales, y él estaba totalmente convencido que una de esas puertas dimensionales estaba en Groenlandia, y por eso quiso que la reina de Inglaterra invadiese aquel territorio, porque si tenías el poder de Groenlandia, tenías el poder de acceso a otro tipo de realidades. Él, os digo, que creía en los ángeles y por lo tanto creía que convivíamos con este tipo de entidades invisibles, pero por otra parte tangibles, y que esa era una de las puertas para entrar a esas esferas superpuestas que daban origen y paso pues a otro tipo de civilización y de contacto, pues no lo definía como humano, pero sí dimensional. Entonces, es curioso que, bueno, la reina no le hizo ni caso, evidentemente, porque no estaba para esos asuntos, bastante tenía con los quebraderos de cabeza que le daba España en aquella época, pero pasó olímpicamente de esta reclamación de John Dee, y no sabemos en qué se basaba, posiblemente en este tipo de revelaciones que le daban los ángeles con este lenguaje noquiano que él hacía junto con Edward Kelly y otro tipo de medios de poca monta con los que se asoció, y que realmente es por lo que cayó en desgracia. Pues Groenlandia lo tuvo en su punto de mira. Bueno, era un apunte que no tiene nada que ver con los vikingos, pero que siempre, como Groenlandia, ha tenido un elemento a favor para que fuera conquistado, y al final el que se lleva el gato al agua pues fue Dinamarca, que todavía lo sigue teniendo posesión, y me imagino que lo que les queda. Bueno, bueno, hay una lucha tremenda por la posesión de Groenlandia, sí. el reparto, como Rusia, porque cuando Rusia en el Ártico, y no solamente hablamos de Groenlandia, sino todo lo que es el polo norte de Groenlandia, la parte, digamos, de tierra, por decirlo de una forma, aunque sea de hielo, sí, pero la parte continental, aunque no sea un continente, y luego la parte de hielo del Ártico. Pero hay una guerra enorme cuando Rusia colocó a 4.000 metros de profundidad su bandera. No era un acto inocente y no era solamente una conquista científica, pretendía ser una conquista política. Y todos los países importantes del mundo, China, Estados Unidos, Rusia, y están hablando de la posibilidad de repartírselo entre ellos. Y no parece que Dinamarca haga muchos ascos a ese reparto, ¿eh? No, pero eso lo podrían haber hecho hace mucho tiempo y no lo hicieron. Es decir, no interesaba. ¿Por qué ahora interesa? Hombre, ahora interesa por una cuestión geoestratégica, claro. Un buen dinerito y claro, demás, ¿no? Luego ahora ya se están haciendo prospecciones, se están encontrando otras cosas que no es hielo. Una cuarta parte de las reservas de petróleo del mundo, claro, parece que se esconden bajo el hielo de Dinamarca. Por eso empieza a interesar. Te iba a decir, sí, bueno, de Groenlandia, ¿no? Es territorio danés, efectivamente. Sí, Dinamarca no es nada de Groenlandia. Sí, bueno, o sea, decimos es territorio danés, no, Dinamarca es parte de Groenlandia. Es como si Dinamarca, que es nada, es minúsculo, pero bueno, son de esas circunstancias extrañas, es que nadie lo quería. Bueno, era también Alaska, también la tontería que hicieron los rusos en su momento de vender Alaska por nada, unos pocos dólares a Estados Unidos, porque consideraban que no era interesante, y sin embargo pues fue una de las mayores adquisiciones que hizo Estados Unidos, y tantas cosas que se han hecho, ¿no? Incluso la isla de Manhattan la compraron también por nada, casi por unos peniques. Es decir, hay cosas que en su momento no se valoraron, pero con el tiempo se empieza a ver la importancia que tiene ese territorio. Y viaje al centro de la Tierra, el argumento, ¿no hay también el volcán o donde intenta introducirse, que está también por ahí por el norte? Está por Islandia. Sí, es un volcán islandés, efectivamente. Uh-huh. Sí, bueno, pero de toda forma ya sabéis que es la menos creíble de todas las fantasías que ideó Julio Verne. Y es la menos creíble porque si él se hubiera quedado solo lo que es pues un poco en la corteza, en ese manto donde puede haber algún tipo de civilización intraterrestre que siga ahí haciendo sus pinitos, pero es que él llega directamente hasta el centro de la Tierra, y sabemos que el centro de la Tierra hay un núcleo, en fin, tan incandescente que a medida que te vas acercando quedarías pues totalmente desintegrado. Ahí es donde se equivoca de cabo a rabo. Pero bueno, sí que el hacerlo en Islandia tenía su razón de ser. Él conocía muy bien las sagas nórdicas, él conocía muy bien la mitología de aquella época y pensaba que por ahí podía ser más creíble el que pudieras acercarte a ese tipo de grietas hasta cierta profundidad, pero bueno, una cierta profundidad que sería impensable pensar que llegas al centro de la Tierra. De hecho, con todo lo que hemos arañado a la corteza, hemos llegado nada a unos pocos kilómetros, que no es nada, es decir, que ni siquiera estamos adentrándonos en el manto. Ya no te digo entrar en la corteza, ya no te digo entrar en el núcleo. Tú bueno, déjale a Bruce Willis que se ponga ahí. Sí, a taladrar, ¿no? No, pero bueno, taladra bien otras cosas. Maravilloso e impresionante lo de nuestros oyentes. El otro día nos hicieron lo que nos hicieron en Facebook y ahora mismo, 12 o 20 minutos. Almohadilla MPA, es decir, almohadilla me llama poderosamente la atención. Tema del momento en Twitter, trending topic. Nada más. ¿Eso qué significa? Eso significa que eres la leche. Sí, que sí. La que has armado. Tendrás que coger otro vicio. No, hombre, no. Hay que insistir en el mismo. Así que muchísimas gracias. Sí. Y esto sí que sería también un trending topic de los tristes, en cierto modo. Porque menuda historia. Manuel, menuda historia la de esta red que utilizaba la ritualidad, la magia para traficar con bebés. Hemos hablado ya en varias ocasiones, por desgracia, de noticias similares, además también, por desgracia, en muchas ocasiones aludiendo a Nigeria, precisamente a ese país del centro de África. Y esta semana vuelve a ser noticia, por desgracia, porque la policía nigeriana desmantelaba una clínica y detenía al director de la misma y a 32 jóvenes embarazadas por presuntamente el delito de compraventa de niños, de bebés, por apenas $300 que eran vendidos bien para programas de adopciones ilegales o en algunos casos, según las sospechas policiales, para ser utilizados en rituales. Hacía unos meses hablamos del mufti, de esos rituales, crímenes rituales que parecen sacados de los guiones de las películas de serie B americanas y de las mentes más enfermizas, de los guionistas más delirantes, pero que resulta que en la actualidad del mundo criminal, bueno, nos encontramos con casos actuales y hace un par de años por primera vez en Europa, concretamente en Londres, se localizaban los restos de un menor al que se le habían amputado los miembros, presuntamente en un ritual de este tipo. Además, ahí hay un informe criminalístico muy detallado, de una autopsia muy precisa que permitía reconstruir a través de lo que había ingerido el joven que había sido asesinado en sus últimos días, toda la ruta, todo el viaje que había realizado desde África hasta Europa y que llevaba a los investigadores de Scotland Yard a la conclusión de que había sido transportado precisamente a Europa, a Inglaterra, a Londres, para morir. Probablemente en un ritual de mufti, en un ritual con una ofrenda humana. Bueno, pues lo que ha ocurrido esta semana, lo que ha realizado la investigación que ha realizado el Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Abia en Umuahia, la capital del estado, abundaría en ese sentido. Esas 32 jóvenes embarazadas que han sido detenidas podrían haber facilitado, por un precio tan terrible, ¿no? $300, a sus hijos, a esos niños que habían dado a luz, para adopciones ilegales o en algunos casos para ser utilizados en rituales con sacrificios humanos. Ya hablamos también hace algunas semanas del problema que tenían los albinos en algunas partes de África que eran escogidos para ese tipo de rituales, pero bueno, existe bastante documentación en esa parte de África de casos de crímenes que, vuelvo a insistir, la verdad es que parecen sacados de una película de terror, pero están ocurriendo. De todas formas, la gente es que, en este caso es terrible, ¿no? Pues están vendiendo bebé para ritual. Pero es que el otro día también salía un chaval joven que había vendido el riñón para comprarse un iPad y no sé si otra cosa, un iPhone, o sea, asuntos tecnológicos. Ya había vendido el riñón y se le veía la cicatriz. Y claro, pues la familia decía, pero bueno, ¿de dónde ha sacado el dinero este muchacho? Yo es que alucino. Pero eso tiene pinta de ser más un descerebrado, ¿no? Verdaderamente hacer eso es una barbaridad. En el caso que que comentas tú, Manuel, es que se mete todo, ¿no? La magia, la religión, que parece que son cultos, ¿no? Que nos llevan a otro tiempo, pues, a esos sacrificios humanos, a los dioses que se podían producir en las diferentes culturas sudamericanas o africanas, que ha existido siempre, pero que es en pleno siglo XXI, siga sucediendo, es alucinante. Esto es, hombre, es evidente que en algunas regiones del planeta no viven en el siglo XXI, además el siglo XXI es una cronología, es una datación julio-cristiana, en muchas partes del mundo todavía, o en algunas partes del mundo todavía, parece que el tiempo se ha detenido y que los valores y la información y las tradiciones se han quedado congeladas en el tiempo y se sigue rindiendo culto a las mismas cosas que se rendía culto, pues eso, hace 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 años, y cuando lo que hay que hacer es conseguir el beneficio de los dioses entregándoles algo de valor, bueno, pues puede ser la cosecha, pueden ser ofrendas de animales, o cuando tú realmente querías conseguir el beneficio de los dioses, pues tendrías que entregarle algo de mucho valor, y ese es el origen de todos los sacrificios humanos que se han dado, y a mí es una de las cosas que más me sorprende en las culturas precolombinas, en lugares como en Perú, estamos hablando, en Machu Picchu, donde vemos unos conocimientos arquitectónicos, unos conocimientos astronómicos, gente que no eran tontas del bote precisamente, y sabemos que se hacían, que se han encontrado momias de personas que han sido sacrificadas. En Cartago, a mí me impresionó mucho, en Túnez, los restos que se han encontrado allí, miles de urnas con niños que habían sido sacrificados a los dioses cuando Cartago ha sido, después de la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca de Cartago ha sido uno de los mayores centros culturales de la historia, ¿no? ¿Cómo es posible que una cultura, que una civilización con con un desarrollo tecnológico, científico, cultural tan importante, contemplase como algo admisible los sacrificios humanos? Bueno, pues parece que en el siglo XXI, en la civilizada Europa, siguen ocurriendo estas cosas, no estamos tan alejados. Pues fíjate, dices, ¿quién y por qué? Pues si te vas a la zona andina, ya te lo dicen claramente, ¿no? Ese conocimiento se lo transmitieron los dioses, y a los dioses había que calmarlos y tenerlos contentos de vez en cuando. ¿Mediante qué? Pues mediante este tipo de sacrificios, ¿no? Comentaba la semana pasada, ¿recordáis? Pues una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención fue eso, ¿no? Recorrer toda la zona del Titicaca e ir a ese Cerro Capiá, donde son los narcotraficantes los que están haciendo esos rituales de sangre. Donde están además secuestrando, lo que comentaba la semana pasada, es que el porcentaje de secuestros, especialmente de niños que hay en la zona, allí no sorprende. Tú llegas y dicen, bueno, es que cada semana desaparecen 7 niños. Joder, qué barbaridad. Y no, y además es que la mayoría, pues se sabe dónde van, que es el Cerro Capiá, donde se hacen esos sacrificios, el pago a la Pachamama, que además hacen los narcotraficantes para que no les pillen, mientras, pues eso, ¿no?, trasiegan por el Gran Lago. Entonces te sorprende, ¿no?, cómo todavía esa creencia, incluso esta gente tan mala, ¿no?, como ellos mismos, siendo tan malos, tienen que recurrir a esa magia antigua, a esa magia ancestral, para, en definitiva, que sus planes salgan bien, ¿no? Esto parecen cosas increíbles, y a mí desde luego me parecen cosas de cine, de película, pero hay uno de los casos más documentados de sacrificios humanos, precisamente en el contexto del narcotráfico en México. ¿Os acordáis del caso de Adolfo de Jesús Costado, los narcos satánicos de Matamoros, cuando en la policía mexicana empezó a buscar en aquel rancho del norte de México, en la frontera con Texas, y empezaron a encontrar fosas de personas que habían sido sacrificadas ritualmente? Cuando llegaron a 14 ya pararon de buscar, porque decían, bueno, esto ya nos desborda, y es un caso que está absolutamente documentado, ¿no? O sea que, como siempre, la realidad supera la ficción. Hablamos ahora de astronomía, hablamos del sistema solar, nos vamos hasta Marte. Bueno, casi Marte llega hasta nosotros, o podría haber sido así, porque según una nueva investigación, Marte tenía como destino, en cierto modo, ser un planeta mucho mayor de lo que es en la actualidad. Sí, es lo que así opinan ciertos científicos, que creen que Marte es un embrión planetario que nunca chocó con otros para formar un planeta como la Tierra. La Tierra tiene un diámetro de 12.700 kilómetros, es decir, prácticamente el doble que Marte, y su génesis obedece a causas distintas. Y eso sí que es una novedad dentro de lo que es el sistema solar, porque la clave puede estar en que Marte se desarrolló en muy poco tiempo, solo, y subrayo lo de solo, entre 2 y 4 millones de años después del nacimiento del sistema solar. El sistema solar tiene unos 4.500 millones de años y está formado a partir de una nube de gas primordial, en fin, un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Pero Marte se libra de esas colisiones con otros cuerpos celestes cercanos que tuvieron, y por eso lo de los cráteres y por eso esos cambios de órbita que al principio parece que surgieron hasta que se conforma lo que es el sistema solar nuestro girando sobre la estrella principal. En ese caso, los astrónomos dicen que Marte es todavía como una especie de embrión planetario, algo primitivo, porque a diferencia de Marte, que fue muy rápida su formación, la Tierra tardó en adquirir su tamaño completo entre 50 y 100 millones de años. Acordaros que os he dicho que Marte sería entre 2 y 4 millones de años solamente, y la Tierra entre 50 y 100 millones de años. Y en gran parte gracias a la colisión con otros cuerpos pequeños del sistema solar que fueron fortaleciendo ese primer embrión. Entonces, bueno, pues eso es un poco a la conclusión que llegan estos científicos y que indicaría el por qué tiene la mitad de su diámetro y por qué tiene pues esa consistencia todavía tan joven, a pesar de que oficialmente tendría la misma antigüedad, esos 4.500 millones de años en los que se forma el sistema solar. Bueno, no deja de ser un interrogante y no deja de ser pues una hipótesis que de alguna forma confirmaría lo que otros han establecido. Ya no hablo, por ejemplo, de los satélites, que eso sería también otro de los grandes misterios, ¿no? El Fobos y Deimos, esos dos satélites de Marte, que todavía tienen muchos más enigmas que el propio planeta. Aunque, ya sabéis, hubo un científico ruso, Immanuel Velikovsky, que él tenía otra hipótesis cuando escribe uno de los libros más delirantes que está entre la ciencia y la ciencia ficción, ¿no? O entre el delirio y lo que es pues su teoría, que él pensaba que justificaba y explicaba muchos de los cambios que hubo en el sistema solar. Él escribió un libro que se llamaba Mundos en colisión, del año 1950, y ahí lo que decía, más o menos, creo recordar, es que del planeta Júpiter había salido un cometa. Ese cometa había ido directamente hacia la órbita nuestra, la del planeta Tierra, y que como fruto de una serie de choques y de interferencias pues se salió de su órbita en su momento. Al final ese cometa que sale de Júpiter se convierte en el planeta Venus. Marte interactúa también dentro de esta especie de colisión de mundos para generar ciertas catástrofes, pero lo original, lo delirante, claro, de la hipótesis de Velikovsky es que esto, en lugar de remitirlo pues a estos 4.000 millones de años, pues lo hacía hace 2.000 años prácticamente. Entonces, que explicaba muchos de los fenómenos que se daban en el Antiguo Testamento, como el Éxodo, las 12 plagas, el diluvio, lo explicaba con este tipo de colisiones entre Venus, Marte, la Tierra, satélites, meteoritos y una especie de sinfonía planetaria que, claro, fue el hazme reír de toda la comunidad científica, a pesar de que era un científico, claro, un astrónomo ruso. O sea que Einstein tenía razón, Dios no jugaba los dados, jugaba al billar. Esa es una cosa muy buena, ¿eh? Con la hipótesis de Velikovsky, desde luego. Jugaba al billar, qué buena. No, no. Pues eso es un poco lo que intenta. Sería la frase topic. Que resumiría. Pero bueno, los astrónomos son un poco más serios y han dicho que Marte, hay que explicarlo así, que era una especie de plasma de embrión planetario que se ha quedado en algo primitivo y que es como el bebé de nuestro sistema solar. Y eso en parte explicaría por qué todavía sigue habiendo varios misterios, entre ellos pues la propia configuración y la. Bueno, pues la su posible atmósfera que podría ser utilizable para una futura colonización de terrestres en Marte, ¿no? O sea, hay muchos misterios que dilucidar y este es uno que en principio queda desvelado. Y el que ha expuesto Manuel es otro, porque a los dados o al billar Dios jugaba. Mira que podía haberse estado quietecito, ¿eh? Antes de hacer las tonterías que creó en este mundo. Pero bueno. También creo cosas buenas. Claro. Sí. Más malas que buenas. Hombre, el mundo es más malo que bueno. Pero en el mundo hay más sufrimiento que felicidad. En el mundo hay más malos que buenos. En el mundo hay más negatividad que positividad. Ese es el mundo que tenemos. Y ya está. No hay vuelta de hoja. No. O sea, tú eres un elegido, Jesús. Nosotros somos unos elegidos. Hombre, por eso me llamo Jesús. No, evidentemente. Nosotros somos unos elegidos en el mundo. Nosotros estamos no solamente estamos en el piramidión de la pirámide social, si ponemos al mundo entero, sino estamos no solamente ahí, sino ahí arriba de todo, ¿no? Somos unos elegidos. En el mundo la mayor parte, el 90% de la población mundial está por debajo de nosotros. ¿Pero por debajo en qué? ¿En qué? ¿En las comunidades tecnológicas? ¿En qué? Ahí. Según la visión lo importante, que tengas. Claro, es que si valoras la felicidad en un estatus económico, de acuerdo. Pero el estatus económico suele ser lo mismo que estatus alimenticio, ¿eh? De acuerdo. Uh-huh. Pero ¿cuántas veces sonríes al día? Bueno, tú no, porque yo estoy seguro que la foto que hay en Onda Cero es un fake, o sea, está manipulada. Sí. Photoshop. Es un fotomontaje. Pero tú viajas, hay algunos, yo recuerdo algunos países de África, por ejemplo, ahora que hablábamos, que ves a los niños que no paran de sonreír, aunque no tengan el iPod, el iPad, ni la Nintendo, ni como se llame. Y vete al metro y dime cuánta gente ves riendo. Exacto, vale, a eso me refiero. Entonces, bueno, pues entonces no podemos valorarlo. Me dais más la razón, es decir, porque por mucho que se sonrían, están mal. Y si encima nosotros, aunque no sonríamos y tengamos iPad y pot y... Pero ¿cómo y es que a lo mejor el que piensa que está mal también es tú? Que a lo mejor son los que ellos los que piensan que tú estás mal. Claro. No, no, seguro no. Que lo piensan. No, seguro, seguro, como todos vosotros. Claro, al fin y al cabo la felicidad sí, yo por lo menos me doy cuenta, ¿no? En el número de veces que sonríes. Os voy a contar, mira, simplemente una pequeña anécdota. No, hombre, no. ¿Cómo que no? No. Para nada. Mira. Para nada. La felicidad es la cárcel más insidiosa que existe. Eso lo decía la Moria, ¿no? Que me dejes, o sea, que voy a contar una anécdota, hombre. Déjame que cuente la anécdota. Me ha dado una leche. Sí, sí, esto no se ha visto. Te voy a dar otra. Mira, en el último viaje que hemos hecho a Argelia, esto no lo he contado. Cuando llegamos al sur, a la Sekren, en la zona más alta de Argelia, son 3.000 metros, allí había una ermita. Y esto sí. Parece como el chiste de... Pues sí, había un polaco, un francés y un español. Vivían en el corazón de la zona Tuareg. El español, catalán además, llevaba desde hacía 8 años allí. Decía que desde un año y medio atrás no había ido nadie por allí. Estuvimos entrevistándole, hablando con él. Mira, la sensación que transmitió ese hombre, yo solo me la he encontrado, por ejemplo, en el desierto de Baja California con un chamán. Es decir, en la soledad más absoluta la gente puede ser feliz sin mayores necesidades que lo que hay alrededor de ellos. Por supuesto, y este señor sí nos decía una cosa que echaba de menos de este mundo, de este nuestro mundo civilizado en el que tú no te ríes. El fútbol. El Barça. Eso fue lo que me dijo. Que era, dice, es lo único que echo de menos, porque el calor humano que hay aquí te evita que tengas ninguna necesidad más allá de la espiritual. Pues y eso aquí lo tenemos satisfecho. Pero estoy de acuerdo, Bruno. Perfectamente. Pero si yo estoy completamente de acuerdo con eso, me parece que no me habéis entendido. No te hemos entendido. Vivimos en un mundo en donde se nos ha creado una serie de aspiraciones, en donde nos han vendido como felicidad. Pero entonces el mundo infeliz es este, no el mundo del que estás hablando. No, pues sí, pero... Yo creo que cuando he viajado por ahí lo que me he encontrado es gente que teniendo muchísimo menos de lo que cualquiera de nosotros podemos tener, ya no hablo a nivel tecnológico, es decir, pues eso, ¿no? La posibilidad, como tú dices, de ir por la mañana y comprarte un bocadillo y comértelo. Pero te das cuenta de que esa gente tiene un conocimiento, por ejemplo, le enriquece el conocimiento que tiene. La propia experiencia natural, la gente que te encuentras en la selva, que ves que manejan esas plantas, que saben sacar la comida de cualquier sitio, a pesar de que hay carestía de comida, y te das cuenta de que ese conocimiento que ellos amasan, a nosotros ya se nos ha olvidado. Es decir, tú no verás que casi nadie salga un domingo por la noche y se ponga a mirar las estrellas. No, está la televisión. ¿Sabes? Esta gente sí guarda ese conocimiento. Esta gente es feliz porque no les hace falta nada más. Claro, si no lo dudo. Entonces, ¿por qué dudas que son felices? Pero yo no he dicho que esos que tú me estás citando no sean felices. Solo te estoy diciendo que en este mismo instante hay 1.500 millones de personas, 1.500, uno de cada cuatro que vive en el planeta, que tiene hambre, joder. O sea, que es que... Sí, y esos no son felices millones. Por mucho que sonrían. Creo que no son felices. Creo. Siempre se los asocia. Y no son esos chamanes, esos... Pese a todo, tienen. A ver, pero hay gente que pasa hambre, hay gente que está pasando... dolores y sufrimiento y pasa, por muchísimas enfermedades. Y ellos pasan hambre porque nosotros queremos un iPad. Ojo, pero ahí está, es decir, en el primer mundo en el que vivimos, en ese sentido es verdad que somos unos privilegiados, se nos ha hecho creer que el concepto y el grado de felicidad está en función de tus posesiones. Es decir, cuanto más cosas tengas, y si tienes dos de cada, mejor, eres más feliz. La realidad es que no es así. Es decir, eso de que no eres más feliz porque más tengas, sino porque menos necesites, es cierto, es una verdad impepinable. Yo, como Manuel, he encontrado a la gente más feliz fuera de este ámbito, fuera de esta sociedad de consumo. Me los he encontrado felices en África, me los he encontrado felices en la India. Es decir, y no tienen no hipoteca, tienen que pagar la hipoteca, por ejemplo. Pero sencillamente porque sus necesidades son totalmente distintas a las nuestras. Nosotros, para afianzarnos en nuestra felicidad, necesitamos una serie de objetos y de casas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que el Fondo Monetario Internacional siga fastidiando a esos? No, da igual que pasen hambre, bueno, y tengan necesidades. Perfectamente, claro. Que se puede erradicar el hambre de hoy para mañana solo con hacer una serie de recortes presupuestarios en por ejemplo, en el armamento militar de todos los países del mundo. Automáticamente, bueno, incluso solo con el de Estados Unidos, no le falta ni siquiera ir a otros. Se acabaría con el hambre en el mundo expropiando a dos o tres personas, nada más. También. No haría falta más, ¿eh? Dos o tres personas. Si eso no se hace es porque los que tienen el poder de tomar esas decisiones es gente que no le interesa para nada hacer esto. Porque para eso están en ese tipo de cargos. Es decir, son cargos de arribistas, de intentar pisotear a cualquiera para llegar allí. Y una vez que están allí, está claro que solo van a mirar para sí mismos y no para los demás. Eso está claro. Ahora mismo hay riqueza en el planeta suficiente para abastecer a todos los que estamos actualmente viviendo en este planeta. Pero seguramente el doble de la población mundial que hay ahora. Por supuesto, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, hay que atacar el problema desde su origen, que son determinadas instituciones, determinadas personas y, sobre todo, una forma de pensar y concebir el mundo, nuestro primer mundo, de forma totalmente maligna. Es decir, solo nos queremos favorecer nosotros a costa del sufrimiento de otros cuantos. Pero eso no tiene nada que ver con el grado de felicidad que tú decías. La felicidad es otra cosa distinta. Es decir, esto es una injusticia social. La felicidad está por encima de todo eso. Hay gente que sin tener nada es mucho más feliz que todos los que estamos aquí en la mesa. O el que está lleno de millones es un infeliz, a lo mejor. Tendrá muchísimos millones. De duda, pero te lo puedo asegurar. A lo mejor no es feliz. Claro, seguro. Porque es así, es decir, porque la riqueza te genera muchas cosas, pero no te genera de forma automática la felicidad. Pero yo no dudo para nada. Probablemente la mayoría de nosotros preferiremos ser infelices con muchos menores, con muchos millones, que ser felices en el África negra. Probablemente la mayoría de nosotros elegiremos esa opción. Se resume con la frase: los ricos también lloran. No, pero si es que lo que hay que buscar es el equilibrio en todos los sentidos. Es decir, es cierto que no tenemos por qué, satisfacer un poco las necesidades primarias de esta gente de forma artificial, porque no se puede darles, lo que se dice comúnmente, darles el pescado y no enseñarles a pescar. Es que es mucho más fácil enseñarles a que se abastezcan con las riquezas naturales que tiene cada país. O sea, Brasil, por ejemplo, que es un lugar donde hay mucha pobreza, solo Brasil, ese país que es prácticamente un subcontinente, podrían tener tales beneficios a todos los niveles, es decir, tanto agrícolas, pesqueros, de todo tipo, que sin embargo no se está haciendo. Es decir, ahora, por suerte, sí que hay gobiernos que de alguna forma están intentando rescatar toda esa riqueza natural. Y ojo, y de una forma casi casi ficticia, porque cada vez que veo cómo se va degradando el Amazonas, que es el gran pulmón del mundo, cómo se van quemando todavía distintas, muchísimas hectáreas de territorio, y por cuestiones totalmente interesadas, es decir, de los madereros, a sabiendas de que no solo es el pulmón, sino que es la reserva de medicinas que puedes tener a lo largo de todo el futuro de la humanidad, porque ahí se está concebidas, una vez que sabes los principios activos de las plantas, todas las enfermedades están recogidas en los antídotos que están en las plantas, y eso se sabe perfectamente con estudios que se han hecho a lo largo de estos últimos años. Es decir, que eso se esté quemando de una forma sistemática, se está empobreciendo un país. Y muchos de los responsables que están haciendo eso viven en Brasil, no viven fuera de Brasil. Esa es la pena. Uno de los lugares, Lorenzo, donde yo fui más feliz fue precisamente en contacto con la naturaleza, en un bosque cerca de la Península Olímpica, al norte de Estados Unidos, en el estado de Washington, y la felicidad era estar junto a árboles de 100 metros espectaculares. Pues bien, en esos mismos bosques, de ahí mismo, yo no sé si será feliz o no el Bigfoot. Dicen que habita allí, te encuentras muchas referencias al Bigfoot en esos territorios y en esos lugares. Hay varios museos, además, sobre el tema en la capital del estado. Encuentras esculturas y estatuas, por ejemplo, te encuentras algún Bigfoot de madera sentado en alguna de las cafeterías que hay junto a las carreteras. Forma parte de la idiosincrasia de aquellas personas y forma parte de la cultura. Y allí es donde dicen que se ha filmado por última vez al Bigfoot. Sí, eso dicen. La verdad es que la filmación, a expensas de ser estudiada, está corriendo como la pólvora, mucho más que me llama poderosamente la atención, bastante más está corriendo por internet, especialmente por los... en este momento más que eso no, porque ha sido un topic. Te voy a dar otra. Has corrido más que el Bigfoot. Sí, bueno, es que lo que pertenecemos a la familia de los pies grandes, en fin, no hace falta que os enseñe. Pero en fin, no hace falta. No. En fin, no hablemos de proporciones, porque vosotros se mal. Vamos a esto. El caso es que, efectivamente, como dices, ha habido una última filmación que está corriendo como la pólvora. Hablar de, del bifú, del pies grandes, es hacer alusión, pues yo creo que a uno de los animales criptozoológicos más célebres, pues posiblemente a la altura de Nessie, en el lago Ness, o del Yeti, ¿no?, que habita, como bien dice Bruno, en los bosques de Norteamérica. De hecho, el término más aplicado allí es el de Sasquatch, que procedería de las lenguas nativas salis, de los aborígenes, de los primeros que habitaron estas tierras y de los primeros que se encontraron, según nos cuentan las crónicas, con un bichejo de estas características y cuyo significado Sasquatch es precisamente eso, hombre salvaje. ¿Cuál sería la descripción de un pies grandes? Pues bueno, estamos hablando de una criatura bípeda, de aspecto simiesco, mide aproximadamente entre 2 y 2,7, 2,8 metros, hasta ahí se ha llegado a afinar en base a los testimonios que tenemos. Este es un animal absolutamente enorme, o bueno, pues un simio absolutamente enorme. La cabeza además es parecida a la de su primo hermano, el abominable hombre de las nieves, puesto que tiene un tamaño muy reducido en comparación con el cuerpo, y además tiene forma como de cono invertido, es decir, tenemos yo creo que en imagen todos ese casco, ese casquete que se encontró y que se quería llevar de nuevo al Tíbet, según comentaste, sí, Jesús, hace unas semanas. El escalf este, sí, exactamente, ese cuero cabelludo. Pues ahí tenemos la imagen de lo que sería, exacto, ese cráneo del Sasquatch. Tiene además una frente muy pronunciada, lo que no permite que de primeras los testigos hayan identificado los pequeños ojos que parece ser que se asoman debajo de la misma. Es un animal que además, salvo en pies, manos y cara, está completamente cubierto de mucho vello, de mucho pelo, de color marrón oscuro. Y además, según dicen los testigos, y este es el primer síntoma de que va a aparecer un Sasquatch, es que literalmente huele a estercolero. Es decir, debe oler fatal el bichejo cuando los testigos aseguran que es, bueno, pues uno de los primeros síntomas de que va a aparecer. También comentar eso del mapinguari. También huele mal. Debe de ser algo común en los animales criptozoológicos. ¿Tú has visto la filmación, Lorenzo? ¿Qué te parece esa filmación? ¿Es que la has visto también? Bueno, hombre, es curiosa. A mí me ha llamado la atención sobre todo la historia que hay detrás, ¿no? Porque esta señora llamada Samantha... MPA, hay que decirte, hay que explicarte eso. Esta señora llamada Samantha comenta que hace unos días, porque esto ha pasado hace muy poquitos días, se encontraba paseando en las cercanías de Down River, que está a su vez cerca de la Universidad de Spokane, en el estado de Washington, cuando, bueno, pues se encontraba filmando el entorno. Es decir, ella iba con su iPhone grabando el entorno, muy bonito, todo muy primaveral, muy verde, y no fue en ese momento cuando se encontró con el misterioso ser. Es decir, en vivo no lo vio. Fue al llegar a casa y al pasar el material que había grabado a su ordenador y ver lo que había filmado, cuando se dio cuenta de que había algo extraño. ¿Y qué era ese algo extraño? Pues aparentemente ese huidizo pies grandes que aparecía en la lejanía. Ella asegura pies juntillas, y bueno, pues en este caso valga la expresión, nunca mejor dicho, pies grandes, que fue cuando llegó a casa. Incluso asegura que la experiencia le ha servido, tal y como ha asegurado varios informativos locales, para que si antes pensaba que este ser no existía, pues ahora no está tan segura, es decir, que le pareció bastante real. Yo cuando he visto la filmación, la verdad es que tiene cierto tufillo. Pero solo por la historia que hay detrás, es hombre, decir... con eso que has dicho del olor. Claro. ¿Verdad? Sí, el tufillo. Andante. Ay. Con unos pies tan grandes como no queréis que huela. El pie fuya no es lo que era. Pasa delante de unos excursionistas. Lo graban y no se entera. Se coge una depresión. Solo un dato que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. En los últimos 150 años hay más de 2.000 testimonios recogidos, independientemente de las filmaciones de muy poca calidad, y varios centenares de fotografías. Es decir, algo extraño hay allí. Lo que sea, pues realmente no lo sabemos, pero sí forma parte de esa mente anglosajona para vender sus productos. Lo que decíamos antes, Roswell, Lago Ness, etcétera, etcétera. En este caso, tú has estado allí y has visto que, bueno... Pues... La que era la casa de Bruce Lee, ahora es un museo en donde, entre otras cosas, hay un mapa y donde se encuentran algunas de las huellas clásicas que hemos visto en los libros, donde están los moldes de las huellas del Bigfoot, que hemos visto en muchos libros. Pues están los originales ahí, y un mapa de todo el estado marcando las localizaciones en donde ha habido testimonios más o menos fidedignos, es decir, no un comentario, un rumor, en donde ha habido episodios de observación de eso, que sea el Bigfoot, lo que sea. Y efectivamente eran más de 1.000 con datos, con documentos o con algún tipo de prueba o de huella o de imagen que sostiene la presencia de esta criatura en aquellos lugares, en aquellos lares, que desde luego, para esconderse, pocos lugares en el mundo mejor, ¿eh? No, desde luego, estamos hablando de bosques frondosos, ¿no?, con una con una espesura verdaderamente tremenda en algunos lugares. No, está claro, y las alturas de las montañas, es decir, son bosques que crecen en la montaña, ¿no? Y son con alturas muy considerables, en zonas muy inaccesibles. Pues es que está claro, cuando hay tanto testimonio, cuando hay tanta fotografía, cuando la gente asegura, no solo la de ahora, sino incluso las tradiciones nativas, es decir, hablamos de los indígenas Salish, que ya reflejaban en sus tradiciones más antiguas la aparición de este extraño ser al que casi casi consideraban un dios, pues hombre, yo creo que la conclusión es que huele a Chemosquina. A Mariela Artuña, en... Nos habéis reído. En Twitter. Era un chiste, huele a Chemosquina. Huele a Chemosquina, ya lo cojo. Sí, soy andaluz, pero con muy poca gracia. MPA, que se está convirtiendo ya en un éxito la frase de Manuel: Dios no juega a los dados, sino que juega al billar. Alguien pregunta qué número es y la ficha número 8. Y otros dicen que apoyan el pesimismo crítico de Servidor. Así que bueno, vamos a ir ya con más correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es, que han participado también muchísimo nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Hoy regalábamos y ofrecíamos el libro Misterios y Conspiraciones de la Historia de España. Estaremos en la Feria del Libro el próximo sábado entre 7 y 9 en la caseta 206, que es la de la Esfera de los Libros, para firmar ejemplares de este nuevo libro, de este nuevo trabajo. También el domingo estará Fernando Rueda con las Alcantarillas de Poder en la misma caseta, en la 206. Así que todos invitados para estar ahí. Martín Espósito, Silvia Casasola, hablamos con los correos de los oyentes. Sí, pues Fran dice, ¿podéis comentar las declaraciones de Stephen Hawking en las que dice que la misión plan de la Agencia Espacial Europea puede llevar a conocer los orígenes del universo? ¿Posible fanfarronada o estamos realmente tan cerca? No sé qué declaraciones son, pero cada hallazgo que se está haciendo en astronomía nos da un paso más para conocer los orígenes del universo. Y de hecho aquí en la tertulia, que nos hacemos eco de este tipo de noticias y somos sensibles a todos los aspectos del universo, pues siempre se está un poco diciendo lo mismo. Es decir, cada vez más conocemos cómo surge ese universo y cómo es el momento inicial, ¿no? Ese Big Bang, a pesar de que muchos astrónomos pues incluso cuestionan esa teoría también oficial. A mí me da la sensación que desde tiempos de Copérnico se ve que estamos cerca ya de conocer. De hecho, quizá por definición, más que la ciencia, a veces los científicos son un poco pedantes, lógicamente, y cuanto más se avanza en los descubrimientos científicos, pues más cerca nos creemos que estamos de todas las respuestas. Sin embargo, como la máxima de Platón, ¿no? Cuanto más sabemos, más cuenta nos damos en el fondo de lo que nos queda por saber. Yo creo que nos queda todavía mucho por saber sobre el origen del universo, sobre todo los misterios del universo. Pero claro, cada vez que habla Hawking de algo, sube el pan. Sí, no, eso es cierto. No, y aparte tiene razón, siempre algo más sabemos. Nunca llegaremos a saber la totalidad, porque es imposible, pero bueno, algo más sabemos que sabía Copérnico, por supuesto. O sea, que y gracias a Kepler, pero Kepler en la sonda espacial Kepler. Que por cierto, a ver si ponen alguna que tenga ese nombre de Copérnico. La han dejado un poco relegado, ¿no? Sí. Al final la de Huygens, la de Kepler, y sin embargo Copérnico, que yo sepa, no le han dado ninguna de estas ondas principales para adivinar este tipo de misterios que hay en el universo. Pero yo creo que lo mismo que pasa con la cosmología, con la astronomía, ocurre con la física, con la química, con todas las ciencias, ¿no? Que casi siempre en la historia de la ciencia los científicos sientan cátedra, bueno, gracias precisamente a que siempre ha habido pioneros que han buscado un poco más allá de las fronteras del conocimiento, se ha seguido avanzando. Pero en la historia, ¿os acordáis de aquella frase de Lavoisier en la Academia de Ciencias de París, que decía, cuando refiriéndose a los meteoritos, pues, absurdo, es una tontería decir que caen piedras del cielo, porque en el cielo no hay piedras? Claro, en ese momento era lógico, con el conocimiento que existía en ese momento, hablar de que caen piedras del cielo, es una tontería, ¿no? Yo creo que nos queda muchísimo por saber. Gracias a Dios. Martín. En Twitter han puesto un mensaje en apoyo a Bruno, dice Manjauri, en apoyo a Bruno y su pesimismo crítico. Uh-huh. Y Telmaco dice, Bruno no es pesimista, solo un poco cabezota a veces, debe ser por tanta cafeína. En fin, ahí siguen escribiendo con esa almohadilla MPA. Que ha sido trend topic. E incluso ha habido alguno que se ha picado. Sí, ¿no? En otra cadena, pero y se apareció, pero luego ya lo hemos vuelto a vencer, ¿verdad? Jesse Roddy dice, venga, ¿cuál es el siguiente reto? Animaos. No, hombre, el siguiente reto es seguir haciendo las mejores tertulias, el mejor programa de radio que podamos. Y seguir haciéndolo cada sábado y cada domingo. Y ese es el reto. Y estos dos fines de semana nos ha servido para reírnos un poquito y sobre todo para sentirnos apoyados y acompañados por nuestros oyentes. El reto va a ser que Bruno emule el milagro de los panes y los peces para dar de cenar a todo el mundo. Incluido a nosotros, hombre, que comemos mucho. Pues nada, Liberanza dice, si somos trending topic, ¿ya podemos hacer una Spanish Revolution? Sí, ya hemos hecho la Rosa Vientos Revolution. Y a rosa.vientos arroba onda cero punto nos ha escrito Jen, dice, quisiera saber si un espíritu o fenómeno de este tipo puede llegar a hacer daño a una persona. Vaya pregunta. Wow, peligrosa pregunta. Bueno, lo peligroso es la respuesta más que la pregunta. Sí, ¿verdad? Claro, hombre, lo cierto, aunque hay casos puntuales en la bibliografía, en la inmensa mayoría de los casos, incluso en los poltergeist más feroces, no suele haber un caso de agresión directa. Probablemente porque, como dice toda una escuela dentro de la parapsicología, es el mismo testigo el que genera el fenómeno, ¿no? Pero no hay grandes casos de agresiones así. Eso es muy excepcional, afortunadamente. Decía José María Pilón, hace ya muchos años, que posiblemente el gran daño que sufre la persona que sufre a su vez un poltergeist es su propia sugestión. Exacto. Porque lo que haya detrás de ese fenómeno todavía no lo sabemos. Se le pone la etiqueta de paranormal porque de alguna forma hay que llamarlo, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Hay casos que en su momento incluso se les puso otro tipo de etiquetas quizás más siniestras, ¿no? Posesiones demoníacas, sí, etcétera, etcétera, pero en definitiva... Y sin entrar ya en el follón de siempre de si es o no es real, si es sobrenatural, si tú analizas la bibliografía, las descripciones de los testigos, en casos de litotelergia, en casos de raps, en casos hasta de pirogénesis, no hay víctimas humanas. Una tijera sale volando, pero no se le clava al testigo, pasa cerca, pero no hay unas agresiones directas. Creo que la mayoría de las veces esas agresiones o ese sufrimiento, esa angustia, se produce dentro de la mente o del corazón o de la mente del testigo, más que una agresión física o una agresión... Bueno, hay una excepción, es que dio origen a la película Lente. Pero no quería contarlo, coño. Quería crear imitadores, pero es la excepción que confirma la regla. La regla es que no hay, en general, estos casos, que es muy fácil sugestionarse. Bueno, pues damos la bienvenida a un nuevo oyente, a Yamandú, porque dice que no recuerda que hayamos hablado nunca del libro Durantia. Dice, no he escuchado nada del origen, autoría o autenticidad del texto. Y claro, él decía que había enviado varias veces esta consulta y que no le respondíamos. Pues podéis decir... Es un oyente joven y claro, nuevo. Claro. Sí. Le remitimos al monográfico que hicimos ya hace unos años sobre el libro Durantia, donde contábamos todo, incluido el origen, quién lo hizo y los capítulos pues más llamativos, entre ellos la vida secreta de Jesús. Y seguramente se hace una búsqueda por internet, por los múltiples foros en donde están colgados los monográficos y los programas antiguos, en foros de misterio, en Rosa Vientos por secciones, en iVox, no sé en cuál pueden estar, pero estarán en algunos de ellos seguro. ¿Te leíste el libro entero? No, reconozco que no. No es como la doctrina secreta de Blavatsky, nadie salió. Claro, claro. Porque para eso sabes que hay un diccionario que tienes interpretando todos los términos que aparecen ahí para seguir la lectura. Entonces, disfruta eso sí con la parte que dedica Jesús, que es la que creo que nos interesa a todos. Para este nuevo oyente, si no lo sabe, estamos hablando de un mamotreto de 2000 y pico páginas en papel Biblia, es decir, muy finito, que madre de Dios, además lo enrevesado denso, que es. Denso, sí. Muy denso. Pero interesante, tiene cosas interesantes. Sí, sí. Una visión totalmente distinta de la creación del universo. Pero coherente. O sea, es decir, cuando digo coherente, que nadie piense que... Pero me refiero que es coherente, no hay contradicciones en el texto. Esas 2000 páginas son perfectamente válidas como libro revelado. Otra cuestión es que sea revelado por alguien, que no sea revelado por nadie, que sea un fraude, que no. Pero es coherente en la estructura del universo, tiene todo su sentido, todo tiene su orden para la mente que haya creado ese texto. Sí, igual que el Señor de los Anillos. Claro. Exacto. Pero que puede ser ficción, pero que es coherente, me refiero. Que no es una paranoia que le surge a uno y la escribe en un libro revelado, ¿no? Mira, se suma a la polémica de las caras de Belmez. Se pregunta por qué se sigue criticando si después de años de investigación aún no se ha demostrado que sea un fraude y si no pensáis que con esta crisis que estamos viviendo no deberíamos criticar tanto un proyecto que puede levantar la economía de un pueblo como es el turismo. Si los británicos explotan, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, ¿por qué nosotros no podemos? Pues sí, completamente de acuerdo. Claro, podemos y lo hacemos. Claro. Otra cosa creo que eso es lo cumpla que... el objetivo. Eso es lo que hemos dicho, aunque no todo el mundo estaría de acuerdo en que no se haya demostrado que sea un fraude. Esa es la gran polémica. Eso es una picadita ya para la próxima tertulia. Sí, sí, la has lanzado. Va a haber tertulia, sí. Bueno, verás, esta también va a traer, no sé si cola. Dice José Antonio, quiero saber desde cuándo el origen de la expresión que utiliza Lorenzo me llama poderosamente la atención. ¿Desde qué año? Desde... Hay unos jeroglíficos en la tumba de Tutmosis III, sí, donde ya van algo parecido. Hay un ojo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, es de esas cosas. Bueno, sí puedo contar brevemente que cuando en esta nueva temporada tuvisteis a bien invitarme a que me incorporara a la tertulia, al principio, muy al principio, me llegó una crítica bastante fuerte, ¿no?, de una persona que llevaba mucho tiempo escuchando La Rosa de los Vientos y que literalmente decía en un foro abierto, este señor, ¿qué pasa?, que le llama todo poderosamente la atención. Y recuerdo que al domingo siguiente vine tan sumamente acongojado que dije, yo sé que constantemente lo estoy diciendo, pero es que no puedo evitarlo, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. Se ha convertido en la presión de la temporada, desde luego. Bueno, pues muy bien. Bendita ¿Tiempo? Coletilla. ¿Hay tiempo para una consultilla más, Martín? Para vosotros, ¿cuál es la mejor estrategia militar de la historia? Caray. Pues no sé si hay tiempo para la respuesta. La semana que viene, ¿no? ¿Verdad? Hombre, la guerra de guerrillas siempre ha funcionado. Exacto. Sobre todo en España. Exacto. En la independencia, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Gracias a eso se ganó. De cierto modo. Jesús Callejo, muchas gracias. De nada. Lorenzo Fernández, muchas gracias. De nada, hombre, de nada, no te vuelvo a pegar. Almadilla MPA, ya sabéis, en Twitter. Manuel Carvallal, muchas gracias. A vos, como siempre. Escuchamos las noticias, pero todavía nos queda una hora de La Rosa de los Vientos después.